20 horas. Nuestra dirección, Avenida Viamonte, 12.277 Lanús Oeste. Compu Lanús. El internet de mis sueños lo conecté a tu. Seguimos compartiendo la tarde de tus recuerdos por siempre. Y la gente sigue llamando, se comunica o manda mensaje. La verdad, inmensamente agradecido a toda la gente que está haciendo el aguante a tu recuerdo por siempre. Y obviamente a Merengue Latino. Por supuesto, llegan los llamados. Rosa de Lanús se comunicó al 4911-9795 y dice: Ricky, el jueves pasado cumplí años, por favor, mándame un beso enorme y dedícame un tema. Y dice que Adri es muy joven para adivinar la edad por la linda voz que tiene tan joven. Muchas gracias, Rosa. Claro que sí, bueno, no, pero acuérdense de mí, ¿eh? Entre 40 y 50, más no le puedo dar, porque tenemos otro sábado más que seguimos, ¿eh? Que seguimos con la adivinanza. También se comunicó, mandó mensaje Estela de Avellaneda y dice que Adriana, yo no sé, también está arreglada esta mujer. ¿Qué está pasando con Adriana? Se está recorriendo los... ¿Por qué? Se está recorriendo los 100 barrios porteños, Adriana. Yo dice, les pago con mi dulzura y mi alegría sábado, sábado, Ricky. Bueno, Mirta Legrand, dice esta persona... A ver. ...que cumplís 32. Ojalá. Ah, el dinero. Pero bueno, es así, la cosa, lo importante es que la gente está jugando, participa, se entretiene con nosotros, ¿eh? Y Marcelo, me decía, está acá fuera de micrófono, era por eso que Marcelo es muñeca quebrada. Claro, porque es sortijero, no, claro, se ríe, no. Lo que pasa es que él es sortijero de la calecita ahí de Villa Industrial, en Lanús Oeste, ahí enfrente de la Plaza Santa Fe. Claro, Ricky, porque claro, un mal movimiento de la pera con la sortija se te puede quebrar la muñeca. Claro, claro. Claro. Y lo que pasa es que ahora se está preparando porque como ahora ya comienza el frío, dentro de un mes más ya comienza el frío, y dice que no sabe qué hacer para taparse el pechito. Y bueno, fue a la cuñada y le pidió un corpiño. No, sí, Marce, sí. ¿Qué me hace? Sí. Claro, dice, por el frío, dice, no es porque uno sea afeminado, ni mucho menos, no, un corpiño, eso, viste, viene, esos chatos que vienen ahora. ¿Que tiene push-up? Claro, usted sabe bien del tema, yo no. Bueno, por eso. Y bueno, y así... Porque dice que la tiene caída, entonces. Claro, y así comienza la historia de Marcelo, nuestro queridísimo telefonista, ¿eh? Bueno, gente linda, maravillosa, a ver cómo es la adivinanza. Pero primero le tenés que mandar saludos a una persona muy especial, Ricky. Ah, me estoy olvidando. Primero, el tema que viene no me gusta, para mí. Le voy a mandar otro tema siguiente y se lo voy a dedicar para ella. Primero le voy a mandar el beso cariñoso y de mucho, pero de mucha amistad. Para vos, Rosa querida, este beso en la mejilla. Ahí va. Escuchá, ¡Ay, Rosa! Para vos, Rosa. Rosa. Mi vida, Rosa. Aprovechá, Rosa, no seas onza. Esto es para vos, Bueno, Rosa, ahora continuamos con muchísima música. Y viene, la música viene sonando, que lo pidieron el sábado pasado. Janet, y dice así de esta manera: el muchacho de los ojos tristes. ¿Serás vos, Marcelo? Y este tema te lo dedica a vos, Roberto de Avellaneda. Este tema es nuestra historia de amor. Hablando y callando y bailando conmigo. tema es nuestra historia de amor. Estás escuchando Tus Recuerdos por Siempre. Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas. Y en sus ojos de otoño dormí poco a poco, olvidando las horas. Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen. Yo pretendo lograr con ternura y amor ver sus ojos felices. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como el aire necesita verme, como el sol necesito yo. El muchacho de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como el aire necesita. Este tema es nuestra historia de amor. Seguimos compartiendo tus recuerdos por siempre aquí en la 96.9 de tu dial. Y claro, esto es así. Y para, no, Marcelo me dice, no podré. Dice, me están dando con un caño. Dice, mira, voy a ser bien machote. Y dice que él invita a todas las chicas a las carecitas más hasta 50 años, mayores de 15 hasta 50 años, y acompañada con la vieja, si quiere venir, ¿eh? Claro, ahí a la carecita, los invita Marcelo el renegado, ¿eh? Así es, gente linda, maravillosa. Adriana, dale. Así es, Ricky, está que arde. Marcelo está nervioso porque quiere llevar a las chicas acompañadas por su mamá una vueltita sin cargo, a ver si le agarran la sortija o no. Así es. Se comunicó Jorge Beach, que está escuchando la radio por internet, ¿eh? Así que bueno, le manda saludos a Adriana, a toda la gente del panel. Pero claro, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, Marcelo, a usted? No, es cierto, Las chicas lo están llamando también a Marcelo por internet. Pero claro, quieren ir a sacar la sortija con vos, dice. Y se comunicó José María de Loma de Zamora. También quiere estar con vos, Marcelo. No. Él quiere chicas. Claro, y va a dar su teléfono. Dentro de un ratito le damos se lo damos ahora, Rick. No, hacemos esperar un ratito. No, bueno. No. Bien. Adriana, seguís con la adivinanza, dale. Con la adivinanza del día de hoy, Ricky, lindo está esta hermosa la adivinanza. La vamos a seguir hasta el sábado que viene. Mar Anthony, ¿es nacido en Puerto Rico o Estados Unidos? Mar Anthony, ¿es nacido en Puerto Rico o Estados Unidos? Recordá que jugás para una cena para tres personas, gentileza de Parrilla Restaurant, bien de campo. Que los esperan Diputado Pedrera, 1790 Lanús Oeste. Y la segunda adivinanza del día de hoy es el día 23 de febrero. Adriana, ¿quién te habla? Cumpleaños. ¿Cuántos años cumple? Recordá que jugás por un DVD de salsa y románticos latinos, gentileza de Merengue Latino. Sí. Llámanos al 4911-9795. Sí, también nos puedes mandar un mensaje al 15-40-39-86-38 y 15-58-23-07-80. ¿Dónde es nacido Mar Anthony? ¿En Puerto Rico o Estados Unidos? ¿Y cuántos años cumple Adriana? Sí, el día 23 de febrero Adriana cumple años. ¿Cuántos años cumple Adriana? Y si nos querés conocer y escuchar, escuchanos y conocenos en www.radiomaster969.com.ar. Bien, y ahora sí sintonizó Jorge aquí, está escuchando la radio. Y bueno, y él también quiere, si querés solicitar un tema, Jorge, lo podés hacer, ¿eh? Mandá un mensajito que lo tenemos ahí, lo pedís, lo tenés, un tema bien romántico, de lo que te guste, porque también tenemos lentos americanos, Jorge, ¿eh? Así que bueno, Adriana, decime. Y le voy a mandar un beso grande para Jorge de Lomas. Este beso va para él porque está pasando por un estado sentimental muy importante. Y felicidades, Jorge, tirale para adelante nomás, papi. Este beso va para vos. Bueno, y ahora llega la estrella de aquí, del programa, digamos, y de todos los salseros, los que nos gusta la salsa, los que nos gusta la música romántica. Llega a tu recuerdo por siempre, y a la Argentina también, llega Marc Anthony, y este tema es para vos. Lo pedís, lo tenés. Llega Marc Anthony y te dice... ¿Qué? Y te dice... Señora, hasta ayer fuiste mía. Sí, quisieras nuevamente mi sí. Señora Marc Anthony. Estoy haciendo un reproche. Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Confieso, me enamoré como un niño y siento que no estoy arrepentido. Disfruté de tu experiencia hasta calmar mi ansiedad. Fui dueño de su alcoba y de su almohada. La tuve beso a beso, piel con piel. Y el sol me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer. Hasta ayer, y perdone usted, señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio para calmar el sufrir. Hasta ayer, mi dulce dama elegante, supe que tiene otra mano. Tiempo le hará lo mismo que a mí. Estás escuchando tus recuerdos por siempre. Fui dueño de su alcoba y de su almohada. Pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio para que... por siempre. Coma bien y sano con productos argentinos. Se lo garantiza Granja Maxi Pollo. Especiales de milanesa de pollo, pata y muslo y todo productos de granja. Nuestra dirección, Santiago Clau 2035, a metros de Coronel de Lía, Lanús Oeste. Granja Maxi Pollo. Uy, qué suerte que tengo. Pinché la rueda del auto y la de auxilio también está pinchada. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Los mejores. Gomería, los mejores. Abierto las 24 horas. Precio exclusivo para Remis. Estamos cerca de su problema. Avenida Rivadavia e Ignacio Cortina, Lanús Oeste. Llama ya al teléfono 11 35 49 42 08. Gomería, los mejores. El placer del sabor lo encontrás en Granja El Viejo Matías. Lo mejor en productos elaborados. Milanesas, hamburguesas caseras, albóndigas, matambres, quesos y huevos de campo. Todo para la parrilla. Pruebe nuestras delicias, atendido por sus dueños. Estamos en Coronel de Lía, 1787, Villa Industriales, Lanús Oeste. Granja El Viejo Matías. Un momento inolvidable. Eventos Blue. Salón de fiestas, casamientos, cumpleaños, bautismos, egresados, despedidas y lo que quieras festejar. Comunícate al 4240 1398 1553 33 6849 www.blueeventos.com.ar. Avenida 25 de Mayo, 759, Lanús Oeste. Eventos Blue. Un lugar diferente, un recuerdo inolvidable. Estás escuchando tus recuerdos por siempre. Seguimos compartiendo la tarde que estabas esperando, en la tarde de tus recuerdos por siempre. Románticos. De ayer, hoy y siempre. Y dice Jorge Beach de Lomas, dice que tiene una voz muy seductora y que lo hace acordar al canal de Venus. Che, no podés. No puede ser, ¿eh? Ojo, no, mirá, no, ahí se viene Taca también, no. No, sí, tiene la voz seductora como el canal de Venus y de todas las estrellas, ¿eh? Bien, Adriana, bien, bien. Bueno, decime, Adriana, decilo. ¿Lo digo? Dale, decime. Este poema va dedicado a todos mis enamorados. A ver el poema. A todos mis hombres. Que cada ola que rompe en la orilla es un latido de mi corazón. Que el mar está hecho con cada lágrima que he derramado. En la inmensidad en la cual estamos sentados. Cada granito de arena forma parte de mis sentimientos que siento por ti. El cielo despejado refleja mi esperanza por estar a tu lado. Y espero estarlo hasta el último rayo de sol que alumbra en mis ojos. Y si hiciera falta, dibujaría un te quiero en la arena de la luna. Pero aunque cuando no esté a tu lado, alces la vista y recuerdes cuánto te quiero. Los tesoros están en el fondo del mar y yo no cambio esa regla, mi amor. Pero qué va, cómo estamos románticos en qué poema. Espectacular. Ricky, Ricky. Sí, no, estamos ardientes de pasión. Sí. Hola, soy Arturo y Marc Anthony es nacido en Puerto Rico y Adriana cumple 39 años. Saludo para la verdulera Juana, ¿eh? Saludo para vos, Juana. Para vos, Juanita, un beso. Ahí tenés, un beso y una flor. Ahí tenés. ¡Mua! Para vos, Juana. Lo pedís. Lo tenés. lleguen mensajes, Ricky, lleguen mensajes al 1558-230780 y dice: hola, un tema para mi esposa Marcela, mi hijo Tiago y Valentina. Adriana cumple, bien por la respuesta, y él es Gustavo Coria de Villa Fiorito con DNI 688. Claro, no se olviden que ahí tienen que decir los tres últimos números del documento, ¿eh? Así pueden ir a comer en restaurante y parrilla bien de campo. Pero qué rico, un asadito, chinchulines, tripa gorda, morcilla. Que yo estoy a dieta. Chorizo, vacío, asado. Mirá, Marcelo, cómo se relame, ¿eh? Y Taca también. Dice Taca que a Marcelo le gusta mucho la tripa gorda. ¿Por qué será? Bueno, ¿y cómo anda el mi sortijero, Adriana? ¿Cómo anda por ahí? Está como loco, Ricky. Sí, ¿no? Está como loco porque le escribe una cartita con unas palabrotas. Sí, te digo que está enamorado. Hay en la cabecita hay una guaraní, una paraguayita. Y el hombre está ahí, está ensortijado, ¿eh? Y bueno, está, el hombre está. Y no, pero no sé qué pasa. Él dice, no, él quiere tirar el teléfono igual. Él quiere tirar el teléfono para las niñas. Ah, no se va a arrepentir. Decilo, sí. Él está enamorado de ella porque ella es paraguaya y él quiere comer chipa guazú. Que va con harina de mandioca y quiere que se lo amase pura y exclusivamente. Y él quiere para darle él, mandioca, ¿eh? Él le quiere dar mandioca y mandioca. Porque dice que le gustan las mujeres y como a él le gustan las mujeres, le vamos a tirar al aire el teléfono para de que Marcelo. Y puedan disfrutar de la calecita. El teléfono de Marcelo, el semental, el renegado Jeremías. 42-62-26-44 Y ya le está diciendo de fuera del micrófono, por Dios, no, ya le está diciendo no, pero pará, él le dice así, a ver. Le dice a su querida amada Roja y Ju, porá. Claro que sí. Bueno, ya aprendió algo en guaraní. Bueno, vamos con toda la música nuevamente para vos. Escucha, Adriana, a vos te gusta este muchacho. A ver. Escucha. Decime. Escucha los primeros acordes. Escucha. Decime. Pero escucha. Quiero. Llega Luis Miguel y para vos que estás escuchando la radio, yo te lo digo, de parte de Ricky Latino, ¿qué? Para vos. Escúchalo bien. Inolvidable. Este tema es nuestra historia de amor. Y prendose mía. Y amor. juntos por siempre. Y pretendo ser mía. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Y pretendo ser mía. Seguimos compartiendo tus recuerdos por siempre en la 96.9 de tu dial. Mujer, encontrarte fue la mejor excusa de mi interminable pasión. Amante, amiga, cambiaste mi corazón y mi imaginación. Sueño con tener una noche inolvidable de placer pleno hasta que salga el sol. Ay, Ricky, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Y quién se lo dedica? Marcelo a Raquel. A Raquel que la ama con toda su pasión. Bien, ¿cómo estamos? Y claro, el sortijero está terrible, está muy, muy desesperado. Y bueno, chicas, ya saben, ya tiró el teléfono. Y bueno, ahora les vuelvo a porque la gente está llamando por el tema del diario de los jubilados que está haciendo la producción de Merengue Latino, ¿eh? Esperemos que pronto salga el diario, dice la gente. Queremos hacernos eco del diario de los jubilados y compartir nuestra felicidad en el centro de jubilados, nuestros aniversarios, cumpleaños, eventos que hacemos, dice la gente. Y el para que se quiera comunicar al diario de los jubilados, lo puede hacer al 4262-3994. Bien. Gracias, gente linda, maravillosa. Muchísimas gracias. Bueno, gente linda, seguimos compartiendo la tarde de tus recuerdos por siempre románticos de ayer, hoy y siempre. Así está cachonda la chica. Bueno, vamos a la farándula 3 al toque. Y bueno, Ricky, muy preocupados estábamos. ¿Por quién? Por Carlín Calvo. Y recibió el alta médico, Ricky. Recuperó marcha y movilidad de la pierna derecha. ¿Qué me contás? Muy bien. Excelente. Y bueno, una de cal y otra de arena. Habrían internado a Sergio Denis por una descompensación. Recordemos que ya en el 2007 tuvo una par de descompensaciones y salió adelante debido a los nervios, al estrés y a la vida misma. Bueno, que pronto se recupere, Sergio. Que se recupere pronto, Ricky. ¿Y sabés quién andaba pisando uva, Ricky? ¿Quién estuvo? Marcelo. No. Ricky. Sí, Paula Chávez. Porque Ricky le gusta el vino, sí, patero, terriblemente. Estuvo en la fiesta de la vendimia 2011 y la subieron a la tina Sí. A pisar uvas, ¿eh? Qué lindo. Ay, yo, si ¿quién me dijiste? Paula Chávez, ¿no? Paula Chávez. No, yo si pisa la suba ella y... Ahí sí que le chupa hasta las patas, ¿eh? Sí. Ay, Ricky, Ricky. Pero sí, chupa todo. Claro, Marcelo me dice, no, Ricky, no, ¿nos vamos los dos para allá? Sí, sí, vamos a... No, claro. Bueno, dale, decilo. Y hablando de Mirtha Legrand toda la tarde, Ricky Latino, Mirtha Legrand se fue, pero prometió volver. Viste que siempre dice, no, no vuelvo más. No, sí, va a volver, va a volver. Así que, pero en ese horario va a estar... Jorge Rial, ¿eh? Así que... Jorge Rial a partir del lunes que viene por América, ¿no? Así es. Y el que dijo chau, chau, pero no adiós, fue Miguel del Cel. ¿Por qué? Porque se va a volcar a la política, bueno. Ricky Latino. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que probar, dice, ¿no? Hay que probar. A él lo aplaudían, le tiraban flores. Ahora, se va a un trabajo, digamos, un trabajo... bastante jodido, le van a tirar con todo. Pero bueno, ojalá que no. Pero bueno, nosotros lo queremos ver arriba del escenario haciendo reír a la gente. Bueno, dale, Adriana. Así es, Ricky. Pero viste cómo es la cosa. ¿Qué dicen? Te odio, cuanto más odio, más te aporreo. Del amor al odio hay un solo paso. Hicieron la paz, Ricky. El reencuentro de Mirtha Legrand y Carmen Barbieri, ¿eh? Vos sabés que lo que estás diciendo es cierto. Y me haces acordar a un tema de... Me haces acordar a un tema de Los Pasteles Verdes que dice... Hipocresía. Ah, hipocresía. Qué feo ser hipócrita, Ricky. No, no, no, yo no digo de eso. Estoy hablando... No, sí, estoy hablando del tema musical. Pero la gente hipócrita es feo, ¿eh? Sí, claro. ¿O no? Claro, no, no, pero estaba hablando... Me hiciste... me hiciste acordar de... De lo que está pasando con estas dos figuras, me hiciste acordar del tema de Los Pasteles Verdes, hipocresía, nada más. Dale. Bueno, así es, Ricky. Se reencontraron en el último almuerzo de Mirtha Legrand, donde reunió a todos los artistas que pasaron durante el año. ¿Viste? Lo pedís, lo tenés, Ricky. Claro. Dice, la protagonista de Bravísima cumplió con lo que había prometido ayer en Intrusos y se hizo presente en el último programa de La Diva. Así que Carmen Barbieri dice que le regaló un par de aros a la conductora y ambas hicieron las paces públicamente luego de la distancia. Vos sabés que vi la película Durmiendo con el Enemigo y esta vuelta es Almorzando con el Enemigo. Y bueno, Ricky, pero hay que hacer las paces, ¿viste? Sí, sí. No podés estar peleado todo el año y siempre pensando lo que dirá el otro, ¿eh? Bien, bien, bien. Adriana, ¿tenés más o cerramos? Sí, ahí? Ricky, Ricky, vos no sabés. Jorge Rama reconoció que le robó a Susana Jiménez, ¿eh? Era hora que ella lo reconozca y lo aclare. Jorge Rama, expareja de la diva, tras las acusaciones finalmente admitió que mientras fueron pareja le robó cheques a Susana. Pero Ricky, el empresario, reconoció también que fue representante de jugadores de fútbol, pero aclaró que los cheques no tenían nada que ver con eso y que además Susana Jiménez nunca tuvo intervención en el negocio de los jugadores. Sí, ¿la radio es pensión completa, Adriana? ¿Por qué, Ricky? Porque hay una persona que se está durmiendo aquí. Bueno, Ricky. No sé qué le pasa. Se concentró en el problema que hizo. Los viernes es terrible. Claro. Y los viernes viene bastante. Llega el sábado y todavía que tiene que salir esta noche, ¿no? Bueno, es, gente linda, llega la música solicitada por ustedes. La música de Lentos Americanos. Y se viene. Escucha qué tema. ¿Qué tema? Lo pedís. Lo tenés. Llega Michael Bolton y te dice: cuando un hombre amo a una mujer, a vos te lo digo, bebé. ¿Qué pretende ser mía? No. recuerdos por siempre. Románticos de ayer, hoy y siempre. Y estamos en el permitido de Momentos Americano, porque vos lo pedís y lo tenés aquí en la 96.9 de Estudial. Adriana. Así es, Ricky, Ricky, ¿cómo estamos? Románticos, románticos. Y vamos con la adivinanza, ¿qué te parece? Vamos con la adivinanza, sí, del día de hoy. Y como hay tantos llamados, la vamos a culminar el sábado que viene. Marc Anthony, ¿es nacido en Puerto Rico o Estados Unidos? Marc Anthony, ¿es nacido en Puerto Rico o Estados Unidos? Recuerda que jugás para una cena para tres personas. Gentileza Parrilla Restaurant, bien de campo, que los esperan Diputado Pedrera, 1790, Lanús Oeste. Y la segunda adivinanza el día de hoy, el día 23 de febrero, Adriana cumple años. ¿Cuántos años cumple Adriana? Recordá que jugás por un DVD de salsa y románticos latinos, gentileza de Merengue Latino. Sí, tenemos un llamado al aire. Hola. Hola, hola, hola, hola, hola, sí. Hola, hola, bombón. Hola. ¿Está en el aire? No, por todo parece. Bien, seguimos, Adriana. Comunicate ya al 4911-9795, 4911-9755. Pero también nos puedes mandar un mensaje al 1540-3986-38 y 1558-2307-80. Pero si nos querés ver y escuchar, en www.radiomaster969.com.ar. Bien, nos queda un minuto ya para financiar el programa de Tu Recuerdo por Siempre. Y bueno, ¿qué más agradecerle? Y nos estamos despidiendo, Adriana, Nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado y como siempre les digo que tengan una bellísima semana. Saben que los quiero, ámense, cuídense, protéjanse. Chau, hasta el sábado que viene. Bueno, lo dejamos con la grata compañía de Laura Pausini y Cristina Aguilera. Pero me acuerdo de ti, con siempre me acuerdo de ti. Y será hasta el próximo sábado. Chau. Te presenta la primer noche de precarnaval. Con muchos regalos. Sorpresas. Cotillón para todos. Y la actuación de Néstor en Bloque. Me dicen Pideo. Banda Bustamante. El Empuje. Entrada gratis para las chicas de 22 a 23. No te olvides, este sábado en vivo, Néstor en Bloque. Me dicen Pideo. Banda Bustamante. Bailemos otra vez, que vamos para El Empuje. Regalos. Sorpresas. Cotillón. Y las chicas, seguimos entrando gratis de 22 a 23. Nadie te ofrece más que Cori. Por eso es el poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Preparate, se viene la fiesta grande de carnaval. Búscanos en www.corimegadisco.com. Argenper Correo Internacional te acerca a tu familia. Cuando necesite enviar cartas, documentos o encomiendas, no lo dude más. Vaya a Argenper. Contamos con un servicio puerta a puerta. Los sobres llegan en solo 48 horas. Enviamos documentos urgentes en tan solo 24 horas. Llegamos a todos los rincones del Perú. También hacemos envíos a Bolivia, Uruguay, Chile y Estados Unidos. Contamos con oficinas propias, lo que nos permite hacer un tratamiento personalizado de sus envíos. Llamando a nuestra central, podrá saber si su envío fue retirado. Porque Argenper le ofrece mucho más. Yo también elijo Argenter. Oficina Central, Avenida Corrientes 2451, primer piso, Capital Federal. Central telefónica 4951-3230, 4951-3230. Argenter te acerca a tu familia. Gran mega evento del verano 2011. 25 de febrero en el mejor local. Todavía mega disco. Chica, el mejor cantante del 2010. El Ruiseñor de América. Quisiera que supieras Yo no quiero estar con otra mujer. Solo me queda decirte: perdóname, no quiero verte llorar. Dame la posibilidad de olvidar lo que ha pasado. Perdóname, nunca dejé de amarte. Solo por ser el culpable. Radio Urcupiña en duplex, por supuesto, para vos, haciendo esto que es la previa de Cori Mega Disco hasta las 20 horas. Mi nombre es Eugenio, en la conducción lo tenemos a Taca en la operación técnica, a quien le damos la bienvenida también, que nos va a estar acompañando hasta las 20 horas, palpitando lo que va a ser la gran noche de Cori Mega Disco para hoy, que tenemos para ofrecerte cuatro grupos en el escenario, pre-carnaval y muchas cosas más. También a través de este programa te vas a enterar quién va a estar el otro sábado en Cori, el último sábado de febrero, el 26, palpitando el carnaval. También va a ser el anuncio acá en este programa más adelante. Y además vas a tener toda la información del deporte, el fútbol, el torneo clausura. Ahí está por arrancar el partido de Independiente también, por supuesto, en un ratito, ante Argentino Junior. Y vamos a hablar del fútbol del ascenso, el polideportivo, el fútbol de Europa, chimentos de la movida tropical. También acordate que el próximo viernes en Cori Mega Disco se viene, sí señor, Tony Rosado, la presencia de Tony Rosado, eso es el viernes en Cori Mega Disco. Y más adelante te vamos a contar lo que va a pasar el sábado 26. También vamos a hablar de lo que va a ser la gran peña norteña del fin de semana del sábado 5 de marzo y lunes 7 de la mano de Alfredo Guerrero. Sí, señor, nuestro amigo Alfredo Guerrero, a quien le mandamos un saludo grande. Si está sintonizando la radio, ya vamos a hablar de la peña norteña para dentro de dos semanas. Este gran acontecimiento con grandes artistas que vienen del norte del país, de Salta, de Jujuy, y también la presencia de dos grandes como Sebastián Mendoza y Ezequiel Enclave, que abría el programa Ezequiel Enclave, ¿eh? Sí, señor, abría este programa Ezequiel Enclave con el tema Porque Te Amo. Después venía Néstor en bloque con Perdóname, que se presenta esta noche en Cori Mega Disco. Además de él, atención, se van a estar presentando hoy Banda Bustamante. A no confiarse en los carteles que están ahí en la calle, es una confusión. No está la base, sino que está Banda Bustamante esta noche, como lo dice la publicidad del anuncio de la radio. Además, la fiesta del frisé con nuestro amigo Fideo, que si todo sale bien, dijo que iba a llamar, para salir al aire. El amigo Fideo, también los chicos del Empuje van a estar llamando. Y vamos a ver si podemos hablar con Marquito Bustamante. Pero tenemos muchísimas cosas para desarrollar, así que voy a los títulos rápidamente. Y después ya me voy al segundo tema, porque después tengo todo el deporte para contarte acá a través de la Radio Master FM 96.9, categóricamente peruana, y también a través de la M1550 Radio Urcupiña, la radio de la integración. Vamos a los títulos, Taca, ¿te parece? Tenemos una cortinita de uno de los grupos del momento, la voz de Tamara, la mentirosa. ¿Tenés por ahí algo de eso? Ahí lo va a buscar Taca. Vamos a ver si tenemos Sálvame, alguno de esos temas que están ahí en ese compilado de la mentirosa, a modo de cortina de ella. Vamos a ir a los títulos. Me gusta mucho la mentirosa, así que vamos a ponerla de cortina mientras hacemos los títulos de este programa, mientras lo va buscando nuestro operador técnico, el señor Taca, por ahí. Te voy contando que, como te dije recién, vamos con los títulos. Esta noche en Cori Megadisco tenemos Néstor en Bloque, Me Dicen Fideo, El Empuje y Banda Bustamante para esta noche en Cori Megadisco. Además, todo el desarrollo del torneo clausura, el fútbol de ascenso, el fútbol internacional y el polideportivo. Además, todos los chimentos de la movida tropical y el deporte. También las entrevistas telefónicas, como te contaba recién, con los artistas que se presentan en Cori Megadisco haciendo la previa. Los mejores temas que seleccionamos para vos. Tus mensajes y pedidos a nuestras vías de comunicación, que ya después de la música te la voy a pasar. Y muchísimas sorpresas más. Hasta las 20 horas, la previa de Cori. ¿Está listo el próximo tema de Me Dicen Fideo? Por ahí, Taca, vamos a ir entonces con El Frisé. Me Dicen Fideo, la previa de Cori. Hasta la gente. Haciendo el frisé, el éxito del momento, por supuesto, de él. Hasta las 20 horas, esto es la previa de Cori Megadisco. Prepárate porque además se presentan Banda Bustamante, Néstor en Bloque, muy tempranito, así que a llegar temprano. Y la presencia del Empuje, con las chicas entrando gratis de 22 a 23 horas. ¿Te lo vas a perder? No, porque solo te lo ofrece Cori Megadisco. Esto además, pre-carnaval en el día de hoy, con regalos, cotillón y muchas sorpresas más. Todo en Avenida Sáenz 459 Pompeya. Como te contaba, próximo viernes Tony Rosado con la organización acá también de FM Master 96.9. Y si no me equivoco, para el mes de marzo, estaba viendo ahí en los afiches en la calle, se viene Sonia Morales el 4 de marzo, ¿no? Eso es el viernes 4 de marzo. Sonia Morales también va a estar acá en Cori Megadisco. Pero ahora le voy a pedir a Taca, que lo tiene por ahí listo. Vamos a escuchar, Taca, quién se presenta el sábado 26 de febrero en Cori. Vamos a darle la sorpresa a la gente, me voy a enterar yo también. A ver quién se presenta, nuestro amigo José Luis Leaño ahí nos va a contar en la publicidad. Vamos. Este sábado 26 seguimos con la fiesta precarnaval en Cori. Con los Hibis. Los Lamas. Chimpancé. Con Cumbión. La Silver Chance. Las mejores comparsas, sorpresas y cotillón para todos para ir entrando en clima. Y las chicas, entramos gratis de 22 a 23. No te los podés perder. En vivo, los Hibis. En vivo, Los Lamas. En vivo, Don Cumbión. Ay, ando borracho y amanecido. En vivo, Le Silver Chance. Voy a pedirle comparsas, cotillón y mucho más. Damas gratis de 22 a 23. Este sábado 26, fiesta precarnaval. Nadie te ofrece más que Cori. Por eso es el poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Prepárate, se viene la fiesta grande de carnaval. Búscanos en www.corimegadisco.com. Y sí, ahí te lo que contaba José Luis Leaño y también Ana Isabel López, así se llama, ¿no? Ana Isabel López, ese es el nombre también de la otra locutora de Radio Urcupiña, donde estamos también en vivo, que nos contaban el sábado 26 de febrero. Repasamos entonces cinco grupos en vivo. Los Jedes con la voz de nuestro amigo Matías Lescano. Los Lamas, otro grande de la cumbia santafesina. Además, la Silver Chance, Chimpancé y Don Cumbión de la mano de nuestro amigo Matías Magomán y también de nuestro amigo Z. Así que vamos a tener un gran sábado el próximo... que va a estar en Cori Megadisco. Creo que escuché por ahí que va a haber comparsas y todo eso en el carnaval, precarnaval, porque el carnaval va a ser el sábado 5 de marzo, la gran fiesta de Cori Megadisco. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que va a ser la gran peña norteña que te ofrece nuestro amigo Alfredo Guerrero el sábado 5 de marzo y el lunes 7 de marzo. Te cuento bien cómo es esto. Presta atención y toma nota porque se vienen dos grandes noches en el microcentro porteño. El sábado 5 de marzo, a partir de las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana, con la animación del popular Santucho, Alfredo Guerrero Producciones Artísticas, perdón, te presenta desde Salta y Jujuy al creador del humo del cigarrillo, Víctor Hugo y los Bengala. Sí, señor. Además, Rebelión directamente desde Jujuy. También tenemos la presencia de La Diferencia, el Grupo Azul y dos grandes de la cumbia norteña, ¿eh? La voz de Emiliano, nuestro amigo Emiliano, y el grupo Caricia. Sí, señor, Caricia, en la peña norteña. Y otro grande de la cumbia norteña, ex La Clave norteña, Ezequiel Enclave. Esos van a ser los grupos del sábado 5 de marzo. Ahora le damos paso a los del lunes 7 de marzo, donde es el entierro del carnaval. Desde Salta y Jujuy llegan estos grupos. Atención, los Rebos de la cumbia. Aplausos para los Rebos. Grupo Azul. Víctor Hugo y los Bengala nuevamente, Caricia nuevamente, y el plato fuerte para los chicas. Las chicas lo piden, tengo muchas amigas que les gustan Sebastián Mendoza, para Jessy, para Jenny, para quién más, para Florencia, muchísimas chicas que vienen a Cori Megadisco a bailar, y que también por supuesto van a estar presentes en la peña de Alfredo Guerrero. Llega un grande, el ángel norteño Sebastián Mendoza. Así que el lunes 7 de marzo, no te lo pierdas. Te cuento dónde es esto. Juan Domingo Perón, 1281, Capital Federal. Para informes, llamá al 4308-6713 o al celular, que es 1559-577315. Ahí va a estar Alfredo respondiendo a todos los llamados. 1559-577315 o al 4308-6713 o en la dirección del bar salteño, que es México 2302, México y Pichincha. Muy fácil, ahí en la esquina de México y Pichincha, en pleno barrio de Balvanera. Te llevan muchos colectivos, por ejemplo el 5, el 6, el 24, el 26, el 29, el 39, el 45, el 115. Bueno, todos los colectivos te dejan ahí. Auspicia Bar Salteño La Esperanza. Así que lunes 7 de marzo y sábado 5, gran carnaval en el microcentro porteño con la organización de Alfredo Guerrero Producciones Artísticas. Muy pronto se viene el Facebook de Alfredo Guerrero ahí en el Bar Salteño. Se viene el blog de Alfredo, vamos a estar produciendo todo esto. Así que a tomar nota, porque se viene con todo Alfredo Guerrero Producciones Artísticas. Amigo, saludos para él si está escuchando la Radio Master 96.9. Voy a volver a la música y sí lanzo toda la información deportiva. Ya están jugando Argentinos Independientes 0-0, primer tiempo, 7 minutos el deporte. Mientras suena Tamara la Mentirosa con Vuelve Amor, le pido, ataca nuevamente la música. Se va a venir Banda Bustamante, tenemos por ahí preparado lo próximo, destaca. Ahí está, con la voz de Abel, suena ya, la fiesta comenzó. Banda Bustamante esta noche en Cori, no te lo pierdas. Sonando la banda Bustamante, lo nuevo. Sí, señor. con la producción de Ricardo Banjá y de Marcos Bustamante. Pasaba ya, la fiesta comenzó. Mucho ritmo colombiano, mucho ritmo de acordeón de la mano de Marcos. Y lo tenemos en línea a él, el creador de banda Bustamante, Marcos Bustamante, palpitando la gran noche de Cori Megadisco junto a Néstor en Bloque, junto a Medice en Fideo, junto a Empuje, con las chicas gratis de 22 a 23. La bienvenida, los aplausos a Marcos Bustamante. ¿Cómo andas, Marquitos? ¿Cómo andas, Eugenio? Buenas tardes. Bueno, muy contento. Gracias por el llamado, y bueno, acá estamos. Un saludo enorme a toda tu gente, a la gente del Rapero. Bueno, muy contento, esperando esta noche nomás poder brindar lo mejor. Así al Cori Megadisco y a toda su gente. Un show de banda Bustamante espectacular. Hoy vamos a grabar en vivo también, así que bueno, estamos muy contentos. Así es, Marcos, la verdad que cada vez que están en Cori la rompen. La gente por los Facebook, por los diferentes sistemas de mensajes, piden el regreso de banda Bustamante. Estuve hablando con las chicas del Club de Fan, ¿no? Y con sí. Romina, con Ete y con Beru. Sí, claro, sí. Ajá. Sí. Que también los pedían ahí, así que les dije, bueno, vamos a grabar un saludo para las chicas que están un par de vacaciones, quieren el saludo de los chicos también, ¿eh? Así que, Marco, vamos a contarle un poquito a la gente cómo viene lo último de banda Bustamante, la difusión, la repercusión de lo que es los nuevos temas que lanzaron, también están sonando ya en el norte del país, tuve la oportunidad de escucharlo por Salta, por Jujuy, ¿no? Sí, mirá qué bien, buenísimo. Mirá, yo, sinceramente, estamos pasando por un muy, muy buen momento de la banda, donde bueno, tenemos la posibilidad de poder decirte, ¿no? De que se escucha en todo el país. Banda Bustamante se está escuchando en todo el país con lo nuevo, con la fiesta comenzó y Amor Prohibido y bueno, y un montón de temas más que ya la gente se lo está aprendiendo, y realmente una repercusión enorme en todo el país. Estamos muy contentos. En el nombre de Agustín, bueno, el cantante, de Abel también, y de todos los chicos, de César también, bueno, de toda la gente que conforma Banda Bustamante. Somos 15 músicos, para la gente que por ahí de repente no nos conoce todavía. Somos 15 músicos y la verdad dejamos todo arriba del escenario, y hoy vamos a hacer un show espectacular. Hoy en Cori, como siempre digo yo en vivo, se pudre todo. Revienta Cori, como dice la publicidad, con Banda Bustamante, ¿no? ¿A qué hora, Marquito, más o menos van a estar presentes en el escenario Cori? ¿Tenés idea a qué hora va a ser el show de la banda Bustamante? Tenemos horario de las 3 de la mañana. 3 de la mañana, buen horario, ya está toda la gente. Sí, ahí está, digamos, en el furor de la noche. En la explosión del boliche, es verdad. Todo el mundo está bailando abajo, y bueno, y compartiendo con los colegas, por supuesto, con esto en el bloque, con Fideo, bueno, con la gente de Fideo, con toda la gente que realmente va a estar esta noche. Ajá. Que va a estar buenísimo. Y te comento un poco del disco, que si Dios quiere, ahora en marzo sale el disco de banda Bustamante, el full, así que también queremos comentarle a toda la gente que te escucha, a toda la gente, bueno, es que vamos a estar, digamos, sacando el full, nuestro primer full, digamos, en el mes de marzo, en la compañía ASA Record, que es la compañía de Van Jai, así que le mandamos un fuerte saludo a él también, a su gente, a su familia, que realmente siempre nos apoya, y realmente estamos muy contentos porque son gente maravillosa que siempre nos dan la posibilidad de poder estar en el Cori y en todo el país tocando, ¿no? Así es, Marco, la verdad que sí, una gran familia que se forma acá en Cori Megadisco, tanto en Radio Master 96.9 como estamos en Duplex con la M1550, estamos en vivo por las dos radios. Así que, Marco, bueno, la despedida para vos, vamos a continuar con el programa, y la invitación Dale. Final para la gente que viene a Cori de parte tuya, Marcos. Dale, papá, bueno, genio, gracias, es la radio, un beso enorme a todos, y bueno, los invitamos, muchachos, chicas, no se pierdan esta noche va a estar espectacular. Nosotros tocamos a las 3 de la mañana, bueno, va a estar Néstor en Bloque y toda la gente. Hoy va a ser una noche muy, pero muy especial, así que le mandamos un beso grande a todos, y en nombre de todos los chicos de banda Bustamante, y quienes habla, Marco Bustamante, para toda la gente de la radio. Espectacular, Marcos, un abrazo grande, nos vemos esta noche en Cori, dale. Un abrazo, Eugenio, un abrazo, chao. Adiós, Así pasaba Marcos Bustamante, de banda Bustamante, obviamente, que va a estar esta noche en Cori Megadisco. Voy a volver a la música y la tanda, y sí, lo prometido va a ser deuda, se viene el deporte, ya cuando son casi las 7 y 25 de la tarde, taca, vamos a ir ahora, ¿quién tenemos? El Empuje, ¿no? Lo que tenemos programado, sí señor, con Ley Callejera, el Empuje esta noche en Cori Megadisco, con Néstor en Bloque, Pido y Banda Bustamante, después se viene nuestra tanda, y después sí viene el deporte, dale. Los artistas más exitosos están en Cori. Por eso, Cori es Cori. Yeah. ya seguimos escuchando más cumbia y algo más. Ya salió Música de mi Tierra, la revista de la movida tropical. En este número, Karina, en flor. Puro sentimiento para cantarle al amor y a los desengaños. Creció como artista y como persona. Arrancó el 2011 con nuevo CD y otro tema para la polémica. En Polaco a dúo con Leo Matioli. Néstor en bloque y su nuevo CD. El casamiento de Ezequiel, cantante de Mezgalla, y la hermana del Kun Agüero. Maxi de 18 quilates al desnudo. Un postre gigante de caniche. Y todo lo que tenés que saber de la movida. Música de mi Tierra. En kioscos de diarios y revistas. Magnum, control profesional de plagas, de Reinaldo Ramón González, especialista en control de plagas, limpieza de tanques de agua potable, en su dirección de Santiago del Estero, 366, segundo 23, o en su teléfono 4731-1879, celular 153241-4005, email magnum@dataful.com. Derribol, fábrica de bolsas distribuidora de artículos de limpieza y electricidad. Pedidos al 456-4586-4052 o en su dirección de Alejandro Margariño Cervantes, 2523, de 8 a 12 y de 16 a 20. Servibol, lo mejor en artículos de limpieza. San Antonio Destapaciones, desobstrucciones y desagotes. Destapaciones mecanizadas las 24 horas. Somos la mejor opción para su consorcio y su mayor beneficio. Y además, ofrecemos guardias permanentes las 24 horas y no cobramos adicionales por horario. San Antonio Destapaciones, pedidos de servicio al 4918-5245. O visítanos en nuestra página web www.sadestapaciones.com.ar. Simplemente Cori, definitivamente el número uno. La mentirosa. Seguimos haciendo la previa de Cori Megadisco, 19:30 pasaba la tanda comercial ahí, espectacular quedó con esos efectos que le puso TAC a la música, el agradecimiento para él, para la tanda comercial nuestra. También está por salir la nueva edición de Música de mi Tierra, ya seguramente la semana que viene tendremos el nuevo ejemplar, donde sale nuestra publicidad ahí también, sale el nombre de TAC, el nombre mío, salimos todos ahí en la revista, así que bueno, gracias a Ovejero, a Torres, a Lencina, a la gente de Música de mi Tierra por confiar en nosotros también. Vamos a recordar los números para auspiciar en este programa, es muy fácil, 011-4383-6901, 011-4383-6901, te atiende el amigo Totó, nuestro productor, el amigo Totó ahí atendiendo los teléfonos, a nuestro celular 1554-268085, 1554-268085, o al 626-1460, es nuestro Nextel, ID 626-1460, bueno, mandas un mail o en el Messenger cumbia.yalgomas@hotmail.com, cumbia, pones un punto en el medio y algo más @hotmail.com. Esas son las maneras de comunicarte para llamar al programa 4911-9755, 4911-9795, o para mensajes de texto 1554-268085, 1554-268085. Después del deporte y la música, te voy a dar las páginas web y todo eso, nuestro Facebook, que es El Golazo, el Facebook de Cori, donde ahí estamos respondiéndole a toda la gente que viene a Cori Megadisco, sus inquietudes. Por supuesto, en los tres Facebook de Cori Megadisco, o en el del Golazo, o en Cumbia de la Mejor, que son nuestros Facebook. ¡Vamos al deporte! Sí, señor. Con la mentirosa de Cortina en el día de hoy, vamos a hablar del torneo Clausura 2011, que arrancó en el día de ayer viernes. Gimnasia de La Plata, con gol de Córdoba, perdió como local 3-1 con Olimpo. Maggiolo, Rolie y Federico Domínguez, el autor de uno de los goles, que ahí tiene el audio. Esto decía Fede Domínguez después del partido en declaraciones exclusivas. Dale. Creo que con carácter sacamos este partido adelante. ¿Qué significó convertir la Gimnasia? No, he jugado por muchos clubes y le he hecho a varios clubes, gracias a Dios. Yo tengo un gran recuerdo por este club, pero el fútbol es así. Lamentablemente toma tanta dinámica que uno juega cada un año en distintos clubes, nada más. Así pasaba Fede Domínguez, porque le convirtió un gol a su ex equipo, a Gimnasia de La Plata, por eso declaraba lo siguiente al final del partido que ganó Olimpo. Banfield y Colón también ayer igualaron 1-1 a Chucarro para Banfield, Fuertes para el equipo santafesino, empataba el eterno Vichy Fuertes. Ya en el día de hoy, atención, Argentinos Independientes están igualando 0-0, lo estamos viendo en nuestro Super Plasma acá en Radio Master 96.9, categóricamente peruana, van 25 del primer tiempo. También están jugando Newell Lanús, igualan 0-0 en Rosario. Más tarde, 9 de la noche, se viene Racing Club Boca Junior, el plato fuerte del día. Sin Giovanni Moreno para Racing, sin Riquelme para Boca, las grandes estrellas. Plato fuerte en Avellaneda. Van a jugar más tarde en Liniers, Vélez Olboy, también a las 9:15 de la noche del día de hoy. Para mañana domingo tenemos 3 partidos. 5 de la tarde, Quilmes recibe a Estudiantes de La Plata en el sur, partido importante para el descenso para Quilmes. River 19:10, partido importante para la promoción contra Huracán. Van a jugar el día lunes, 2 partidos teníamos mañana, 2 partidos para el día lunes. Arsenal, Tigre a las 19, Godoy Cruz, San Lorenzo en Mendoza. Ahí va a estar viajando nuestro amigo Lautaro de Cumbia de la Mejor del Facebook. Va a ir a ver el partido para cubrirlo para Sobredosis Deportiva también a las 9:10 de la noche. La tabla hasta el momento, Olimpo de Bahía Blanca, que sale de la zona del descenso y entra a promoción, tiene 6 puntos. Con 4 está Colón, con 3 Estudiantes, Racing, Godoy Cruz y Lanús hasta este momento. Pasamos al Nacional B, fútbol de ascenso, ¿les parece? 21ª fecha que arrancó en el día de ayer. Belgrano de Córdoba goleó 4-0 a San Martín de Tucumán. Goles de Rodríguez en 2 oportunidades, de Maldonado y de Pereira para el Pirata de Córdoba. En tanto, Taca en Jujuy, en la Tacita de Plata. Gimnasia y Grima de Jujuy, el Lobo igualó 0-0 con Deportivo Merlo. ¡Qué grande el Lobo jujeño, manteniendo al norte vigente en la categoría inferior de Primera División en el fútbol de ascenso! Para el día de hoy están jugando, o son finales ya, son finales estos partidos. Defensa y Justicia 2, CAI 1, Cardoso y Romero, Asensio para CAI. Tiro Federal perdió como local en Rosario 2-1 con Independiente Rivadavia. Oliva en contra para Tiro Federal, Mozo y Romero para Independiente Rivadavia. San Martín y San Juan 3, goles de Robert Valgrevinsky y Penco. Central 0, se hunde Central, la crisis del conjunto rosarino. Almirante Brown perdió. Como local con el puntero Atlético Rafael, a gol de González 1-0. Juegan Aldo Civiferro más tarde. Esto va a ser a las 9 de la noche. Mañana domingo tenemos 2 partidos en el norte, en Tucumán. A las 19, Atlético Tucumán recibe a Boca Unidos de Corrientes. A las 20, Patronato Instituto de Córdoba. Cierran el lunes, 9 de la noche. Revisado, Unión Chacarita. La tabla, Atlético Rafael a 38. Atlético Tucumán con un partido menos tiene 34. Instituto también con uno menos 34. Unión con uno menos 33. San Martín de San Juan los pasó a todos y tiene 35 porque ganó en el día de hoy. Se viene más adelante la Primera B, la Liga de España, Italia, Inglaterra, el Polideportivo. Tengo mucho más, pero voy a volver a la música. Antes saludo a la gente que está en el chat, seguramente hay mucha gente escuchando ahí. Le mandamos saludos para Raúl, para mi viejo que escucha Vía Internet desde Pergamino, para toda la gente que escucha también por la radio de la integración Urcupini M1550, en duplex con FM Master 96.9, categóricamente peruana. Después te cuento nuevamente más de la peña de nuestro amigo Alfredo Guerrero. Voy a volver a la música. Taca, este artista se presenta en la peña de Alfredo Guerrero, el lunes 7, Sebastián Mendoza. Amándonos, dale. Sí. Simplemente Cori, definitivamente el número uno. No me mientas, mi amor, que tú ya no me amas. Endereza tu corazón y dímelo, mi amor. Si es a él a quien tú amas, ¿a quién le das tu amor? Por favor, mi vida, dímelo. Si es a él a quien tú amas, ¿a quién le das tu amor? Por favor, mi vida. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. Se titula La Mentirosa. Fuerte Néstor en bloque, actuando tempranito Néstor en bloque, nos informaba uno de los fans de Néstor, ¿eh? Así que a no perdérselo esta noche, Néstor en bloque, las chicas gratis de 22 a 23, precarnaval, regalos, sorpresas, cotillón. La próxima semana tenemos 5 grupos, tenemos los Jedes, los Lamas, Chimpancé, Don Cumbión, las Silver Chains, chicas gratis de 22 a 23, también tenemos carnaval o precarnaval con desfile de comparsas y mucho más. El viernes que viene Tony Rosado en Cori Megadisco y... El viernes 4 de marzo llega ella desde Perú, Sonia Morales, a la gran noche de Cori, todo oficiado por Radio Master 96.9, categóricamente peruana, y también por la M1550 en Duplex Radio Urcupiña, la radio de la integración. Vamos a hablar otra vez de la Peña Norteña, que parece, tenés ahí liberado de cortina, ahí está. Estuvo por última vez allá en diciembre, organizado por Alfredo Guerrero. Esto es La Vida por un Beso con la voz de Ismael. Sí, señor, temazo, ¿eh? Bueno, te cuento, sábado 5 de marzo, taca, atención, vamos a estar ahí en la Peña Norteña, grandes grupos, escucha. Mientras suena liberado, Víctor Hugo Bengala, Grupo Azul, La Diferencia, Rebelión desde el Norte, Caricia con la voz de Emiliano y Ezequiel Enclave con la voz de Ezequiel. Todo esto en Juan Domingo Perón 1281, Capital Federal. Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas, con la animación del popular Santucho, auspicia Bar Salteño, La Esperanza. Informes al 4308-6713 o al 1559-577-7315. 1559-577-7315, ahí te va a contar todo Alfredo Guerrero. Bar Salteño, La Esperanza, México 2302. Atención, prohibida la entrada con camiseta de fútbol y gorra, eso es fundamental, ¿eh? No se puede entrar con camiseta de fútbol y gorra para todos los que vayan. Faltan 2 semanas, se dejan varios colectivos ahí. Para el 7 de marzo, la actuación del número 1, Sebastián Mendoza. Además, Víctor Hugo Los Bengala, nuevamente Caricia, Los Rebo y el Grupo Azul. Esto es el lunes 7 de marzo en el Entierro del Carnaval, de 9 a 6 de la noche. Pero 1281... Para más información, Bar Salteño, La Esperanza, México 2302, Alfredo Guerrero, Producciones Artísticas. Bueno, así pasó la información de la Peña Norteña, la información de Cori. Bueno, tenés varias opciones para ir a bailar, pero te invitamos a la gran noche de hoy en Cori Megadisco. Vuelvo al deporte, Taca, ¿te parece? Ahí está la mentirosa de Cortina. Vamos a hablar de la primera B metropolitana que arrancó en el día de hoy, una nueva fecha, la fecha número 26, que tuvo estos marcadores: Atlanta 2, goles de Carubis para Pan y Sarmiento 1, gol de Ailapan, Brown de Drogué 1, gol de Breck, Frandria 1, gol de Toledo, Armenio le ganó 2 a 0 a Casuso, goles de Pacheco y Blanco, Barraca Central 2, Estudiantes de Buenos Aires 1, Fariña y Matos, Panzardi para Estudiantes de Buenos Aires, Villa San Carlos le ganó 1 a 0 con gol de Barceló a Tristán Suárez. Tenemos para el día domingo 17 horas Italiano Comunicaciones, Almagro Defensores de Belgrano. Para el lunes 2 partidos, a las 17 San Telmo Español, a las 21 Platense Colegiales. Y el martes también tenemos 2 partidos, 17:30 en el sur el clásico Temperley y los Andes. Y a la noche cierran la fecha a las 9 en el oeste, Morón recibe a Chicago. La tabla tiene Atlanta con 56, Estudiantes que perdió, quedó con 46 puntos, Chicago que juega el martes tiene 44, Defensores de Belgrano, ¿cómo salió Defensores de Belgrano? No jugó en el día de hoy, tiene 41, Comu tiene 40 unidades. Pasamos a la Liga de España, ¿les parece el fútbol de Europa? Fecha número 24, arrancó en el día de hoy, Valencia 0, Sporting de Gijón 0, Real Madrid le ganó 2 a 0 a Levante, sí señor, con goles de Benzema y Carvalho, en tanto es parcial, con gol del Kun Agüero, Atlético de Madrid vence como visitante 1 a 0 a Zaragoza. Para mañana domingo, a las 13 horas Getafe Racing de Santander, Villarreal Málaga, Almería Deportivo La Coruña, Osasuna recibe al Español, a las 15 Sevilla Hércules y a las 17 Barcelona Athletic de Bilbao. Cierra el lunes la fecha Real Sociedad Mallorca a las 17 horas, la tabla Barcelona 62, Real Madrid con un partido más 60, Valencia 48, Villarreal 45, Athletic de Bilbao tiene 38 unidades. Y así es como vuelvo a la música, a todo ritmo este programa, ¿eh? A todo ritmo, taca. Nos vamos a quedar sin aire cuando terminemos con tanta información. La previa de Cori te presenta ahora la música. Llega Macaco, éxito del momento. Para todos los chicos que vienen a bailar a Cori, para las pibes, para las pibas, yo te amo, Macaco, con la voz de papá. Te amo, quiero que vuelvas a mi lado y por favor... miedo, porque los dos nos queremos y este amor que compartimos es bello y es tan lindo. Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos. Te enteré, te enamoré, te ilusioné, este corazón no romperé, lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quiero a ti. Hola, ¿quién habla? Hola, amigo. ¿Con quién hablo? Richard, amigo. Richard, ¿cómo te va, Richard? Un gusto. ¿Estás escuchando la previa de Cori acá por FM Master? Claro, viejo, como corresponde. Así es, como tiene que ser. Y a bailar a Cori esta noche. Debe ser, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo dice, amigo? No lo entendí bien. Como corresponde, digo, que buena la música, está buena la música, digo. ¿Te gusta la cumbia que pasamos acá en el programa, no? Así es, cumbia como tiene que ser para hacer la previa de Cori. ¿Vienen a bailar a Cori esta noche o la próxima semana? ¿Cuándo vienen para Cori? Sí, va a bailar a full. ¿A full? ¿Están tomando algo, haciendo la previa ya? Ya está ideal hoy, ¿no? Hoy estamos tomando dos. ¿Dos cervecitas? Para la previa. Mira, carne cerveza estamos tomando ya. La caja de centella. ¿A dónde nos están escuchando? ¿De dónde son? Valentina Alsina. Valentina Alsina, ¿por la FM Master o por Urcupiña? Por la M nos estás escuchando. ¿Por la M1550 o por la 96.9? 96.9, perfecto. Ay. Estamos en duple por la Ross Radio. Bueno, ay. ¿Quieren pedir algún temita, algo de cortina, algo que tengamos que le podamos pasar? ¿Qué te gusta? Mira, quiero un saludito así. Manda saludos, lo que sea. Manda un saludo para Carlito y para Segundo, Alex el Hueso y para Richard, Alex el Feo. Para Richard alias el Feo, porque todo el arreo, estamos en la arena, estamos tomando. Tuve Valentín Alsina, hay que tomar y hay que venir a bailar a Cori. Hay que disfrutar la vida, señor. Por supuesto. ¿Un temita, viejo? Pedime, dale, decime. Y pasemos un tema de Centella, pero música. ¿De Centella querés? Sí. Lo tiramos de cortina ahí, te lo va a buscar acá, algo de Toño y su grupo Centella, ¿no? Sí, acaso puede ser. Dale, ahí te ponemos algo. Listo, listo, viejito. Un abrazo, amigo, te esperamos en Cori, gracias. Listo, gracias, igual. Chao. Ahí pasaba la gente escuchando la 96.9 desde Valentín Alsina. Dejamos correr un poquito, Toño, el grupo Centella. ¿Dónde estás, amor? En la previa de Cori por la 96.9. Sí. Simplemente Cori. Definitivamente el número uno. Señor, para el próximo viernes se viene Tony Rosado y el viernes 4 de marzo Sonia Morales a Cori Megadisco. Tenemos un llamado, Taca, en línea. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿todo bien? Bien, Charlie, bien. Acá de Valentín Alsina, ¿todo tranquilo? ¿Cómo me dijiste tu nombre que no te entendí bien, amigo? Charlie de Valentín Alsina. Bueno, toda la gente de Valentín Alsina haciéndole el aguante a la previa de Cori. Estamos a fútbol, los chicos de Valentín Alsina, ¿no? Sí, sí, a fútbol. Estamos haciendo la previa porque tenemos que salir unas picadas ahí. ¿Qué están picando? ¿Qué le están dando? Estamos haciendo unos salamitos, unos choris, ¿viste? Acá un par de cervezas, un fernet. ¿Podrías traer algo para la radio acá? ¿No estamos con tacas? Un par de salames para hacer la picada y la previa, ¿no? Seguro, y después una buena cervecita, algún fernet con coca. Justo que yo laburo en una fábrica de queso, ¿viste? La saqué de ahí al toque, ¿no? Todas las variedades de queso. Entonces. Puede ser. Bueno, amigo, decime... Hola. Decime qué tema te gusta, para quién querés mandarle saludos, para... Puede ser uno de Macaco, puede ser. Macaco pasó recién con Yo Te Amo. Tenemos el Dipi, el Porrón. ¿Te gusta ese? El Porrón. Pues, no, pará. ¿Puede ser de la Champions League? Cualquier tema de la Champions League. La Champions League. Bueno, lo vamos a buscar ahí en la PC y después te lo vamos a pasar. Dale. Saludos para acá, a los chicos, para Richard más feo de Valentina Alsina y segundo, el huesito. Richard y para segundo, así que hablaron recién con nosotros. Hablaron, ¿no? Ni idea, mira, yo no esperaba ni agarraron el teléfono entre ustedes. Sí, está dando, bueno. Este tema como fin, ¿eh? Ahí tenés, llórame llama, viste, que está sonando el día, pero por la Champions League, ¿eh? Estamos en ese tema, la verdad que 10 puntos. Con la voz de Máximo. Sin usted no hay nada de la radio. Viste que hay mucha Champions League, no sé si sabías. Sí, se copian todos. Hoy en día se copian todos. ¿Te gusta el programa que arrancamos la semana pasada, la previa de Cori, acá en la 99? ¿Está bueno? La verdad, 10 puntos. Por eso quería llamar, felicidades por eso, y bueno, la verdad que... Gracias. 10 puntos, la verdad, no tengo palabras, mejor decir palabras. Bueno, no, fuera de joda, mal, nada que ver que te pego, pero... Después fuera del aire te pasamos el agradecimiento por lo que decís. No, no pasa nada, no. Arreglamos con algo. La verdad que el pueblo sin usted no es nada. Ah. Demasiado, me parece que estás exagerando. ¿Eh? Estás exagerando, sin nosotros no es nada, vos. No, pero eso acá es un dicho con los chicos que hacemos. Ah. Es como agrandado, ¿viste? Una onda así, va como mío. Es una, la onda de ustedes. Por eso. No, la verdad, 10 puntos, fuera de juego. No, vamos fuera del tema, la verdad que... Gracias. La verdad, te felicito a vos por la radio, la verdad que... Un sábado de esta hora escuché la música. Seguro, y más para hacer la previa del baile. Por eso, justo un sábado, porque a veces, viste, en una viernes, capaz que un sábado, viste, no están y... Hay más pila el sábado, hay más pila para tomar algo. Claro, viene con todo. Quedate tranquilo que cuando termino yo acá en la radio hago lo mismo que ustedes, No saben, ¿no? Capaz que no sé si llamo ya a tu casa, mirá. Sí, bueno, algún día hacemos alguna fiesta del programa. Prontito vamos a hacer... Traigo un par de salames de ahí del laburo y somos nosotros. Seguro, mirá que pronto vamos a hacer algo, alguna fiesta del programa de la previa de Cori en nuestro programa, así que ya lo vamos a contar acá. Ahí lo vamos a querer a ustedes y a todos los pibes, Dale, yo te llamo y arrancamos. Dale. Bueno, amigo, te mando un abrazo y ahí te dejamos un poquito el tema de la Champions, dale. Dale, la verdad... A todos y saludos que están ahí. En un ratito se ve en el deporte también, ¿eh? Así dale, que si están esperando el resultado de algún equipo, ven el fútbol, ¿eh? Dale, saludos para todos los que están ahí y la acompañen en la radio. La verdad, 10 puntos. Gracias, amigo, un abrazo. Gracias, felicidades y chao. Gracias. Adiós, adiós. Así pasaba los amigos de Valentín Alsina. Le dejamos un poquito el tema. Ataca la Champions League. Yo ahora me llamo. Solo para un rato estar. Yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Una ratita más, me voy a tomar porque una línea es... está sonando la cortina supermercado con nuestra amiga la Carlita, que la vamos a tener conduciendo dentro de poquito acá a un programa con nosotros. Se quedó en venir. ¿La conocés vos, Taca? Estuvo un par de programas ya conmigo haciendo la co-conducción. No sé si la viste algún día, una morocha estilo flequillito. Ahí por ahí las visto. Después vamos a tenerla seguramente acá dentro de muy poquito, Bueno, estamos en Facebook como Cori Megadisco. Cori Megadisco Show Oficial. Sí, punto. Voy a Cori Megadisco Show. Sino a través de nuestro Facebook del programa, que es El Golazo. Nos buscás como Cumbia de la Mejor. También tenemos varios Facebook. También estamos en www.corimegadisco.com.ar o .com. A no confundirse, no está esta noche la base, está Banda Bustamante. Es un error también de los carteles de la calle. Es Banda Bustamante, El Empuje, me dicen Fideo y Néstor en Bloque. Esta noche en Cori con Chicas Gratis de 22 a 23. Después te voy a contar un poquito más. Vamos a ir un poquito más con el tiempo, el horario del programa. Nos vamos a extender un poquito para seguir palpitando la noche de Cori Megadisco. Nos queda información del deporte todavía. Vamos a ingresar al Facebook de Cori a ver qué está pidiendo la gente, cómo está palpitando la noche de Cori Megadisco. Estamos ahí en el Facebook de Cori Megadisco. A ver qué pregunta la gente por acá. Vamos a revisar un poquito. A ver qué dice la gente. Dice Franco Peca, prepárate mañana, mirá que voy para Cori, ¿eh? ¿Me podrían decir qué grupo viene? Me voy a festejar que aprobé una materia. Pues, si alguien me quiere acompañar, es bienvenido. Bueno, atención las chicas, ahí ingresan al Facebook de Cori. Franco PK, ahí le comentamos los grupos que están recién. Al amigo Franco, la niña de Stock, la Yami, dice, ¿para cuándo otra vez los del fuego? Bueno, estuvieron la semana pasada, Yami, muy pronto en Cori, ¿eh? Mayra Cuispe dice, mañana estoy por Cori a full, la voy a pasar re bien, decía Mayra. ¿Qué más tenemos por acá? Este sábado la rompo en Cori, dice Danielito el Guachichorro Colque. Sim Mendoza nos pregunta qué grupos hay en el día de hoy. Saludos para Sim. También el Guiso ahí nos dejaba sus nuevos temas. Un nuevo grupo que se viene con todo. Ahí está la publicidad de Tony Rosado, el próximo viernes en Cori. El gran Tony Rosado con todo su cargamento musical en el lugar de los grandes espectáculos Cori Megadisco. Gracias a Gordito Producciones y como siempre a tu Radio Master, categóricamente peruanaza. Así es, señor. Sonia Morales el 4 de febrero. ¿Qué más tenemos? Eso es el viernes 4. Próximo sábado en Cori, precarnaval con desfile de comparsas. Los G de los Lamas, las Chilver Saints, Chimpancé y Don Cumbión en Cori. Vamos a ir a nuestras páginas web, ¿te parece? Estamos en www.elgolazofm.blogspot.com, www.elgolazo919.blogspot.com, www.metelepunch.com, www.chat.com/cumbiafutbol, www.radiomaster969.com.ar, www.radiourcupina.com.ar, ahí nos escuchás en duplex. Estamos en Fotolog, puedes ingresar, visitarnos ahí, dejar tu firma, fotolog.com/elgolazo es nuestro sitio web en Fotolog, así que atención a ingresar, o si no, fotolog.com/elgolazo2 también. Recién te pasé los Facebook, las páginas web, estamos en Twitter, puedes seguirnos ahí como Cumbia y algo más. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Facebook de Radio Master, también, el Facebook de Radio Master, a visitarlo, que está muy bueno el Facebook de Radio Master que arman los chicos acá de la radio. ¿Qué más tenemos? YouTube, nuestros videos, lo que pasa en Cori y Megadisco, todo el deporte, los shows de la movida tropical en youtube.com/toto29boca, www.westream.tv/channel/elgolazo, www.justin.tv/elgolazofm, nuestros chat, libros de visitas y mucho más, Bueno, ¿te parece que vayamos al tema del Lipi? Para Taca, que le gusta el tema, el porrón, el Lipi, la previa de Cori en Radio Master. Definitivamente el número uno. Palma tiene fama de gato. Dedicamos un tema de Néstor en bloque. Pero me llenaste el Facebook, no puedo ni leer todo lo que pusiste acá. También saluditos para Jenny, fanática de Sebastián Mendoza, que está escuchando, para nuestra amiga Jenny, que es de Pilar, que la conocimos por Facebook el otro día, estuvimos hablando con ella. Atención, Jenny, que se viene Sebastián Mendoza a la Peña de Alfredo Guerrero el lunes 7 de marzo, con la presencia además de Víctor Hugo y los Bengala, de Caricia, de los Rebos de la Cumbia, de Sebastián Mendoza, como te dije, de Grupo Azul el sábado 5, Víctor Hugo y los Bengala, Rebelión, Caricia, La Diferencia, Grupo Azul y Ezequiel Enclave. Informes en México 2302 Bar Salteño La Esperanza o al 4308-6713, 1559-577-3315. Auspicia al amigo Alfredo Guerrero en la organización, la animación del popular Santucho, prohibida la entrada con camiseta de fútbol y gorra. Juan Perón, 1281, Microcentro Capital Federal. Le vamos a dedicar el temita que se va a venir de Sebastián Mendoza, palpitando lo que va a ser la peña el lunes 7 con el entierro del carnaval. Este temazo, el que más me gusta del anterior material del Seba, un grande, cumbia norteña, todos me critican, dale. Simplemente, Cori, Cori, Cori, definitivamente, el número uno. Fideo con Lucas Rey, árbol sin hojas en la cortina, Fideo esta noche en Cori Media Disco. Después vamos a buscar algo de Néstor en bloque, también vamos a pasar para el Corcheta y pasaba para Jenny, que le gusta mucho Sebastián Mendoza, todos me critican. Saluditos para Javier, que está escuchando, para nuestro amigo Javier, como le digo yo, Javier, uno de los princesos, Javier, que sigue a full acompañando a la señora, obviamente un saludo para Javier, que siempre está acá en Cori grabando todos los shows de los grandes grupos de la movida tropical. El saludo grande para Javier, que sigue los shows, que le gusta mucho La Mentirosa. Para él vamos a poner después un temita completo de Tamara, de La Mentirosa, para el amigo Javi, Bueno, voy a hablar un poquito del fútbol todavía. Acordate que estamos en Facebook como Cori Megadisco, Cori Megadisco Show Oficial. Sí, voy a Cori Megadisco Show, como El Golazo, Cumbia de la Mejor. En nuestro chat, chat.com/cumbiafutbol, chat con X, Cumbia Fútbol con K. Y está el Corchete, está Jenny, está nuestro amigo Javier, está mi viejo escuchando, toda la gente que escucha por Urcupiña M1550 en duplex con Radio Master 96.9, categóricamente peruana. Urcupiña, la radio de la integración. La gente que escucha por la web de Urcupiña, en radiourcupiña.com.ar y en master969.com.ar. Gracias a todos. Estamos en Twitter como Cumbia y Algo Más, fotolog.com/algolazo/algolazo2. Ahí conoces un poquito de nosotros, hay fotos del programa, tenés de todo para conocer la tecnología al alcance de tu mano. Esta noche me dicen Fideo, Néstor en bloque, Banda Bustamante y El Empuje en Cori con las chicas gratis de 22 a 23. Apurarse las chicas a llegar temprano, Cori, Bueno, vamos a hablar del deporte, ¿les parece? Vamos a hablar de la Liga de Italia. Liga de Italia, fecha número 26, que arrancó en el día de hoy. Bolonia le ganó 1-0 a Palermo, con gol de Papón en el cierre del partido, obviamente fue esto. ¿Qué otro partido se jugó hoy? El Inter ganó 1-0 con gol de Ranocchia al Cagliari, 1-0. Para mañana, 8:30 de la mañana, tempranito, cuando volvés de Cori. Ahí, si venís en buen estado, ¿no? Porque si venís bastante pasado de alcohol, con mucho escabio encima, como dicen hoy en día los pibes, va a ser complicado que te quedes despierto por ahí desayunando con tu viejo, con algún amigo. O harás algunas otras cosas, algunas chanchadas, por decirlo así, cuando venís de bailar con alguna chica que conociste ahí, con tu novio o con quien sea, con alguna persona de que viene con algún regalito de vez en cuando. También ahí hay cada uno que le gusta cada cosa. Bueno, cada uno dueño de elegir lo que quiere hoy en día, así que ustedes sabrán, Bueno, vamos a decirte los partidos de mañana, 8:30, Leche, miren qué palabra, casualmente hay muchos que vienen sobrecargados cuando salen a la noche contra la Juventus. Además tenemos Lazio, Bari, eso es a las 11 de la mañana, Fiorentina, Sampdoria, también mismo horario, Parma, Cesena, Chievo, Milan, Udinese, Brescia, Genoa, Roma, y en el posticipo, 16:45, Napoli, Catania. Milan tiene 52, Napoli 49, Inter ganó y se fue a 50, atención, se acerca el otro equipo de la capital italiana, no, de la capital no, de Milan, Lazio, el de la capital, tiene 45, Udinese 43. Liga inglesa, 28ª fecha, se va a jugar la semana que viene. Hoy tuvimos Copa, Everton eliminó al Chelsea por penales, después de igualar 1-1, ganó el Everton 4-3. La tabla en Inglaterra tiene al Manchester United con 57, Arsenal 53, Manchester City 49, Tottenham 48, Chelsea 45 unidades. Copa Libertadores, primera fase 2011. Esta copa, el martes Vélez le ganó 3-0 a Caracas, goles de Ramírez, Morales y Martínez. El miércoles, estrepitosa caída de Estudiantes, 5-0 con Godoy Cruz, con Cruzeiro, Roger, dos goles de Wallinson y dos goles del argentino ex San Lorenzo, Walter Montillo. Jueves, Godoy Cruz le ganó a Liga de Quito 2-1 en Mendoza, goles de Carlos Sánchez y Nicolás Sánchez, ex River y Chicago. El gol de la Liga de Quito empató Reasco. Liga de Campeones de Europa, octavos de final, partidos de ida, ganaron Arsenal a Barcelona, el Donetsk a Roma, empataron Schalke y Valencia, Tottenham venció a Milan. En semana hay más partidos, van a jugar los otros cuatro. Europa League empató el Manchester City, Napoli empató con Villarreal, Liverpool también igualó y ganaron Ajax, Benfica y Porto. En un ratito tengo el polideportivo, algunos chimentos de la movida tropical. Vamos a ver qué más mensajes tenemos ahí por el Facebook de Cori. Está saludando a nuestro amigo el Corchete por ahí. ¿Qué dice el Corchete? Bueno, no sé qué me decía por acá. A ver qué dice el Corchete. ¿Cuándo Adrián en Cori? Eso es malo, me dice. Y no sé cuándo va a estar Adrián en Cori. Me parece que por ahora no va a estar Adrián ni los dados negros en Cori Megadisco. El otro día le contaba eso al Corchete por privado. Bueno, volvemos a la música. Tenemos los Jedes que se vienen la semana que viene para agitar un poquito. Con la voz de Matías Lescano. Ahí está, Nieve Boliviana. Los Jedes, esto es con la voz de Pepo, dale. Simplemente Cori, Cori, Cori, definitivamente el número uno. Así que las chicas a llegar temprano de 22 a 23 ingresan gratis en Cori Megadisco festejando el precarnaval. Regalos, sorpresas, cotillón y mucho más. Además, la presencia de Fideo con, por supuesto, la fiesta del Frisé, como siempre. Además, la gente del Empuje y Banda Bustamante, por supuesto. Lo tuviste a Marquitos hace un rato en vivo anunciando lo que va a ser el show de ellos alrededor de las 3 de la mañana más o menos. Las chicas entran gratis de 22 a 23 a llegar temprano. Te cuento para el próximo sábado, te lo cuento yo, ¿te parece? O lo cuentan José Luis Leaños ahí y Ana López, ahí lo van a contar ellos, ¿te parece? Con la voz de ellos. Ah, le mandamos un saludo a la señora Graciela, para Graciela Banjay, que está escuchando el programa. Bueno, gracias por las felicitaciones, en esto que es la previa de Cori Megadisco, acá por Radio Master 96.9 en Duplex, con la M1550 Radio Urcupiña. A ver qué va a pasar el otro sábado en Cori, siguiendo con el precarnaval, José Luis. A ver qué dice, a ver. Este sábado 26, seguimos con la fiesta precarnaval en Cori. Con los Hades. Los Lamas. Chimpancé. Con Cumbión. La Silver Chance. Las mejores comparsas, sorpresas y cotillón para todos, para ir entrando en clima. Y las chicas, entramos gratis de 22 a 23. No te los podés perder. En vivo, los Hades. En vivo, los Lamas. Chimpancé. En vivo, Don Cumbión. Ay, ando borracho y amane. En vivo, Le Silver Chats. Voy a pedirle comparsas, cotillón y mucho más. Damas gratis de 22 a 23. Este sábado 26, fiesta pre-carnaval. Nadie te ofrece más que Cori. Por eso es el poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Prepárate, se viene la fiesta grande de carnaval. Búscanos en www.corimegadisco.com. Así es, lo dijo José Luis ahí. Por supuesto van a ser los grupos que van a estar el otro sábado. Te repito, los G de los Lamas, Chimpancé, Don Cumbión, la Silver Chains, con las chicas gratis de 22 a 23. Lo más importante hoy, nos vamos a ir despidiendo ahí. Vamos a grabar un video para la Facebook. Acordate, en Facebook nos encontrás como Cori Megadisco para amigos, Cori Megadisco Show Oficial, que es un grupo. Sí, voy a Cori Megadisco Show. También estamos en nuestro Facebook, que es El Golazo, el de Cumbia y Algo Más, la previa de Cori. Estamos en Cumbia de la Mejor. Estamos en Twitter como Cumbia y Algo Más, fotolog.com/El Golazo/El Golazo 2. Muchas vías de comunicación. Ahí estamos interactuando con todos los chicos que nos preguntan. Saludos para Javi, para El Corchete, para los chicos que vienen a bailar siempre a Cori. Esta noche en Cori, acá por Radio Master 96.9, categóricamente peruana. Y además, en duple con la M1550, Radio Urcupiña, la radio de la integración. Estamos grabando un video, acordate, para la gente que mira este video, lo vamos a subir a Facebook, también a Radio Master. Esta noche en Cori Megadisco, Néstor en bloque, Me Dicen Fideo, El Empuje y Banda Bustamante. A no confundirse con los carteles de la calle que por ahí anuncian a la base o la página, es Banda Bustamante el que se presenta esta noche. Las chicas gratis de 22 a 23, Avenida Sáenz 459 Pompeya. Para el video también rapidito, los G de los Lamas, Chimpancé, Don Cumbión, la Silver Chains, el próximo sábado, con mucho más del precarnaval en Avenida Sáenz 459 Pompeya. Gracias, Taca. Ya nos vamos despidiendo prácticamente de este programa de la previa de Cori, acá en esta noche de sábado, donde vos vas lo que se viene en la noche de Cori Megadisco. Gracias, Taca, por el videíto ahí que nos grabó, por supuesto, Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Agradecemos a la gente que estuvo en el chat, que nos escuchó por la emisión en vivo, por supuesto. Lo vamos a invitar para el próximo sábado, pero esta noche en Cori vamos a estar ahí grabando todo para el Facebook, saludos y mucho más, Bueno, gracias a la gente que estuvo en el 4911-9755, 4911-9795 o en el 155426 8085. Dos cortitas del deporte rápido y me despido. En el básquet de NBA este fin de semana es el juego de las estrellas en Chicago. Liga Nacional se disputó la 17ª fecha. Rugby, los Pumas 7 participaron de un trofeo disputado en Las Vegas. Boxeo, la Gata Costa se enfrenta a la Locomotora Veras por el cetro CMB Superligero y por el AMB vacante. En el tenis se disputa el ATP de Buenos Aires, hoy disputó en Albandián las semifinales. Automovilismo, Fórmula 1, peligra la carrera del 13 de marzo en ese país por los disturbios consecuencia de la crisis en Egipto. TN, arranca la temporada en La Plata. Y por último, en el vóley, Liga Nacional, UPSN Vóley venció 3-0 Boca Río Uruguay, seguro si sigue puntero. No hay más tiempo para nada, me despido. Será hasta el otro sábado, seguí enganchado a la 96.9 Radio Master, categóricamente peruana. Nos vamos con la voz de Tamara. Sálvame para Javi, es esto, La Mentirosa. Hasta el próximo sábado, con la previa de Cori. Se despide Eugenio, gracias para vos, chao. Simplemente Cori, Cori, definitivamente el número uno. Simplemente Cori, Cori, Cori. Definitivamente el número uno. De mi cariño se olvidará, porque ha encontrado un amor. Ella de mí se olvidó. We'll be right back. me pagaste mal, traicionera.

Restaurante Mochica, Restaurante Grinca, Restaurante El Primo, Restaurante Delicias, Peruvian Tours. Sábados de 7 a 9 de la mañana escuchas Money Music Rock. Encuentra lo nuevo y lo mejor del rock and pop peruano. Money Music Rock. Música y moda en toda su expresión. Aquí en la 96.9 Radio Master. Money Music Rock. Disfrutar de la música latina, el programa que estabas esperando, Merengue Latino. Todos los sábados de 18 a 19 horas, escucha salsa, merengue, reggaetón, pop latino, farándula, deportes, notas y sorteos gratuitos. Producción general, Ricky Latino. Producción artística, Adriana Chimento, Agus Soledad y Gisela Soto. En comunicación, Eliana Soto. Merengue Latino, la salsa en movimiento por Radio Master 96.9. Pero con Coco. un sábado más en esta su casa, Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9, desde el barrio de Pompeya, capital federal, ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Una vez más, este es su programa de todos los sábados, a partir de las 21 horas, hasta las 22 y un poquito más, si así Dios lo permite. Quien nos saluda, José Acaciete, el mago. Un sábado, 19 de febrero del 2011. Una mañana media lluviosa, pero sabrosa. Y digo sabrosa porque veníamos con esta pimienta, con esta sandunga, de lo que es verdaderamente la música latinoamericana. En esta oportunidad he querido hacer una acuarela musical con temas que verdaderamente le dieron vida años posteriores a lo que fue pues el gran boom de los primeros años de la década del 70, lo que se denominó como salsa. Tiene una razón del por qué salió la salsa. Y tiene una razón porque hubieron también ritmos y agrupaciones que directa o indirectamente bregaron para que verdaderamente este boom, esta música, este sabor de lo que se denominó salsa llegara a alegrar a todos aquellos allá de la década del 70. Un día de 26 grados de temperatura y una mínima de 19 grados. Ya habíamos dicho de que estaba una mañana media lluviosa, ¿no? Una humedad del 82%. Para comunicarse a la producción, solamente tienen que marcar este número. Anótenlo. 4911-9795. 4911-9795. Habíamos dicho en la apertura del programa que le iba a traer novedad. Y efectivamente traigo novedad porque son orquestas, son músicos, son directores, son canciones que fueron antes de la salsa. Pero musicalmente hablando, dentro de su métrica, verdaderamente no tienen mucha diferencia a lo que posteriormente fue la salsa. Con estas palabras queremos decir de que la salsa no innovó, no modificó nada. Simplemente, el señor Johnny Pacheco hizo ciertos arreglos sobre una base rítmica que ya estaba hecha. Con esto tampoco no atentamos contra los laureles y el prestigio de este gran músico dominicano como lo es el señor Luis Zacarías Pacheco, más conocido como Johnny Pacheco. Tampoco queremos negarle los tributos que en sociedad lo hiciera con Jerry Masucci, porque en verdad fueron dos personas, fue una sociedad, pero que a la vez esas dos personas se hicieron una sola persona. Y el reconocimiento al trabajo, a la tesón y verdaderamente esa fuerza que tuvieron ellos cuando recién hicieron la Fania Records y salir a vender ellos mismos sus discos a las diferentes casas discográficas de Nueva York. Cuenta la historia de que Pacheco agarraba su auto y lo llenaba ahí en el baúl de los discos, los LP, y recorría tienda por tienda ofreciendo su producto. Así comenzó la Fania Records, que posteriormente ya fue todo un monstruo dentro de la, podemos decir, de la grabación, llegó a monopolizar verdaderamente todo lo que fue la música latina y compró los derechos de diferentes sellos discográficos. ¿Me bajas un poquito la cortina, por favor? Sellos discográficos, tales así, Tico, Alegre, La Zeta, La Valla y muchos más. Bueno, hemos hecho una apertura dándole una pequeña historia porque el tiempo también nos gana. Le voy a poner un tema de Ernesto Chico Álvarez, quien nació en 1948 en la ciudad de Brooklyn, Estados Unidos. Pero él nació en Estados Unidos, en Nueva York, pero se crió en La Habana, en el barrio del Cotorro, uno de los barrios más populares que hay en La Habana, Cuba. Después, a los 10 años, vuelve nuevamente a su ciudad. Y de ahí para adelante, comienza pues a infectarse, vamos a decir, de esta música que estaba en esos tiempos con el señor Tito Rodríguez, Tito Puente, Machito, entre otros. En lo que era el glorioso Palladium Ballroom de Nueva York. Cuatro compás destaca porque esto sí es sabrosura, es dulzura. En tiempo de Guajira son. Vamos a comenzar así. Esto no es salsa. En el año de 1973, si la memoria no me engaña, la Fania All Star, bajo la dirección del señor Johnny Pacheco, graba este tema. Pero este tema fue grabado originalmente en 1963. Ernesto Chico Álvarez y su orquesta en este clásico de clásicos. La Clave, Maraca y Güiro. En este su programa, Como Mi Ritmo No Es Dos, Radio Master, categóricamente peruana por la FM 96.9 desde el barrio de Pompeya, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Ernesto Chico Álvarez y La Clave, Maraca y Güiro. Pa' que baile todo, 96.9. Era Ernesto Chico Álvarez, este gran pianista de la década del 70. Podemos notar en este tema verdaderamente esa mistura que tiene pues del sur y del jazz. También hay algunos pasajes o algunos matices musicalmente hablando de lo que era el bugalú. Un gran tema. La clave maraca y güiro. Una de las bellezas musicales que nos dejara este gran músico, este gran pianista como lo fue Ernesto Chico Álvarez. Recuerdo, ¿no? Bueno, ahora lo va a tener otro pianista, también de esa tesitura, de esa época, y que verdaderamente tocó con muchos, y dentro de ellos con ese grande que fue Tony Pavón. La historia también cuenta que Tony Pavón fue el que hizo los primeros arreglos de bugalú para el pianista y cantante Peter Rodríguez. Tony Pavón y su agrupación, la All Star, que posteriormente se llamó la orquesta La Protesta. Bueno, Ken Norton, ese gran pianista, Ken Norton, tocaba para Tony Pavón y La Protesta. Anteriormente se llamaba la All Star. También tocó Ken con Creación 75, con el conjunto Impacto y con el trompetista Willy Rodríguez. En esa oportunidad yo le voy a poner un tema que tiene una ligereza, tiene una plasticidad, y la verdad que más de uno lo va a bailar, y ahí me debe estar escuchando el mejor taxista que hay en Buenos Aires. El hombre que te mira de frente y parece que está de espalda. Julio César Montenegro. También para mi colega, amigo y paisano, Carlito Roja, el cantor del pueblo. Para las hermanas, las terribles de Caballito, Verónica y Silvia. Y bueno, también para el sultán, ¿no? Para el califa. Acá me han puesto sultán, ahora ya lo ascendieron. Al califa, el único que baila sin zapatos en Matadero. Y para el hombre que se niega a morir, mi sobrino Daga. Bueno, para todos ellos, este clásico de clásicos. Cuatro compases está acá. Efectivamente, el sabroso piano de Ken Norton y su orquesta en Rico Son. En este su programa, Como Mi Ritmo de Radio Master, categóricamente peruana por la FM 93.9, desde el barrio de Pompeya, el barrio del Cocinero Mayor, Jesús, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Ken Norton y su orquesta, perdón, Ken Gómez. Ken Norton es el boxeador, ya me estaba haciendo una seña ataca, ¿no?